Por ejemplo, la 24241 no la tocan para nada con respecto a que el dinero que sale del ANSES salga por rentas generales, como dice la ley 24241. Entonces, ayer, sin ir más lejos, metieron la mano en 86 mil millones de pesos. Casi 16 mil millones más de lo que le debe Macri al Correo. Bueno, fíjate vos que metieron la mano y se llevaron 86 mil millones de pesos y le dieron letes a un año que no son convertibles. Hasta un año esa plata desaparece. Y dentro de un año ya desapareció también. Y sí, dentro de un año quién sabe si la devuelven. O la renuevan. No la devuelven directamente y ahí queda. Son meros asientos contables, negro. No hay control, nadie sabe qué hacen con la plata. No hay control. Entonces ahí es donde está radicado el tema de fondo. Aparte hay algo que yo no comparto, que es nacer mal parido. La ley de asociaciones profesionales no permite la sindicación de los pasivos. La ley de asociaciones profesionales no permite el sindicato de la sindicalización, digamos. O sea que habría que cambiar la ley para recién después hacer un sindicato. Habría que cambiar la ley y después hacer el sindicato. Quiere decir que esto es toda una maniobra, no sé de dónde proviene esa maniobra, pero yo no estoy de acuerdo de hacer algo que distraiga los esfuerzos que venimos haciendo por arreglar las cosas, porque en definitiva nos van a decir no se puede porque la ley no lo permite. ¿Y después qué? Creamos un monstruo que no va a servir para nada, o creamos una expectativa que después de un tiempo se diluye ante la imposibilidad de hacer nada, y entonces desviamos. Es como decir, como el éxito que tuvimos. El fruto del árbol envenenado, como dicen. Claro, cuando nosotros ganamos, tuvimos un éxito, aparecen todos los redentores ahora queriendo solucionar el problema a través de un sindicato. Sabiendo que un abogado lo tiene que saber de memoria, es que la ley de asociaciones profesionales no permite la agremiación o hacer un sindicato de. Es lo mismo que le pasa a la policía, que en muchos lugares del mundo existen los sindicatos y acá no existen porque se lo prohíbe la ley. ¿Eh? Y entonces, como está prohibido por ley, es como querer armar el sindicato de policía. Cuando llegan a cierto nivel, lo bajan porque la ley lo prohíbe. Y bueno, esta es la cuestión. A mí, como no me gusta perder el tiempo y que me distraigan de los objetivos que nosotros tenemos, no comparto para nada todo esto que están queriendo hacer en una forma por lo menos grosera. Sí, desprolija. Desprolija, grosera, porque si ellos hicieron algo y nosotros les permitimos participar de esto que fue el día 18, lo menos que tenían que haber hecho, llamar, pensamos hacer esto y discutirlo. Se cortaron solo, se largaron con esto. Ahora, ¿qué intereses subalternos existen? No sé, ni me interesa. Sí, bueno, mejor ninguno, y tampoco quiere decir que eso vaya a tener éxito. Pero a nosotros no nos va a cambiar. Igual, ni vos, ni vos, ni lo que pensás vos, ni lo que piensa él, se compara con lo que piensa el gobierno. Que no, eliminar la voz, a Alessandro, a todos los viejos. No, el miedo mío, ¿sabés cuál es el miedo mío? Que utilicen esto para neutralizar a los jubilados. Porque los jubilados ahí en la corte. Cooptarlos o neutralizarlos. Es decir, a ellos les molesta un jubilado independiente, un jubilado pensante que vaya ahí y le diga las cosas con respecto a la ley. Y que ellos saben que están fuera de la ley en un montón de cosas. Y entonces que se los digan, a ellos les molesta. Y porque atrás viene la puteada, por esto, por esto y por esto, ustedes son unos hijos de puta, encubridores, ¿eh? Entonces les molesta. Pero saben que no pueden hacer nada porque tenemos razón. Como por ejemplo el hecho, nosotros ya 2 meses antes veníamos diciéndole a la puerta de la corte que esto que querían hacer era una barbaridad jurídica, tratar de cambiar un índice cuando ya ese índice había sido efectivo en un fallo 9 años antes y que 3 miembros de la corte habían votado por el ISBI. ¿Para qué cambió? Para que voten en contra del ISBI. si el RIPTE, que es el índice que elige el deudor para pagar, era para una negociación, pero voluntaria, no una negociación, no una imposición. Porque a mí, yo gané el juicio, a mí no me pone nada, no me puede imponer, porque para eso está la justicia, que determinó que yo tengo razón y derecho. Si yo tengo razón y derecho, no puede venir el deudor a decirme, bueno, yo te pago así, si querés bien, y si no querés, te lo hago de prepo. Esto era la idea, le falló. Le falló porque se esgrimieron las razones del por qué no podían fallar en contra. Cosa que muy poca gente sabía del fallo del IF, conocía la jurisprudencia. Y bueno, todo eso hizo que tuviéramos un éxito que ahora quiere ser aprovechado por algunos vivos. Y bueno, que Dios los ayude y que los proteja. Y que ojalá logren lo que ellos quieren. Porque me suena raro que el gobierno les acepte ingresar papeles como pedido de un reconocimiento de un sindicato, cuando sabemos que para los jubilados no existe la posibilidad de hacer un sindicato de jubilados. Que pueda haber una federación, una confederación, eso, o una ONG o cualquier otro tipo de organización civil, no habría ningún problema. Esto no podría rechazarte, pero los que serían gremios y sindicatos se rigen por una ley, que es la ley de asociaciones profesionales, y esa ley no permite la gremiación de jubilados. Más no puedo decirles, pero vuelvo a repetir. Sí, lamentablemente los jubilados no están encuadrados como... El jubilado estaría encuadrado dentro de su propio sindicato. Lo que pasa es que los sindicalistas, una vez que el jubilado, el hombre de trabajo, se jubila, le da muy escasa importancia. Tal es así que vos fíjate que acá y de todos los gremios han venido, han hecho juicio y han trabajado y compartido con nosotros momentos de lucha, porque dentro de la organización gremial no tienen, más allá que tienen una secretaría de previsión, esa secretaría de previsión funciona para los hombres de trabajo, pero no funciona para el jubilado, que es el que realmente necesitaría la defensa de sus intereses a través de la organización gremial. Inclusive ahora, hay sindicatos que los jubilados votan. Los jubilados de los sindicatos, por ejemplo, de la UON, de Bancario, del TSE, ¿pueden hacer uso del sindicato, de los hoteles sindicales? Sí, eso sí. Lo que no pueden hacer es, digamos, lo que la actividad... Pero sin pagar cuota. No, pagar gremial. Como cualquier... No, ellos, si vos querés seguir asociado al sindicato, tenés que pagar la cuota gremial. Ah, por eso, tenés que seguir pagando eso. Claro. Pero, no es como un club que te hace vitalicio. No. Ahí, salvo, no sé, eso está en cada estatuto de cada gremio. Lo que pasa es que, lo que yo digo, que si habiendo una secretaría de previsión, la secretaría de previsión sería la encargada de tomar todos los casos de los jubilados y llevarlos adelante. Mayormente lo que ocurrió en su momento con los sindicatos, la mayoría de los abogados eran laboralistas. ¿Y qué pasó con los abogados laboralistas? Ellos, por costumbre, cuando hacen juicios, la mayoría, las empresas, son carpetas de 20, porque el problema es para todos los que... Si hay un problema de mal pago, es para todos los que trabajan en la empresa. Entonces, muy comúnmente se hacen carpetas para evitar más trabajo de 20 carpetas colectivas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Con los jubilados diferentes. Hicieron carpeta de 20 y después empiezan que el jubilado se muere, que el otro tenía una categoría, otro tenía otra diferente, el reclamo es diferente por un montón de elementos que surgen de la misma práctica de la tarea del jubilado. Entonces la mayoría de los juicios que le hicieron al jubilado, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicaron, porque no pudieron cobrar. Lo observaron todas las carpetas y claro, no pasó ninguno. No pudieron cobrar, porque no podían llevar todo lo que le pedía el juez como el elemento de prueba. Es decir, Yo me jubilé con la categoría 4 y vos te jubilaste con la 9. Son dos casos diferentes. Sí, trabajábamos en la misma empresa. A lo mejor el perjuicio es el mismo. Yo tenía un ingreso, pero, claro. El perjuicio sobre el porcentaje es el mismo. Pero el porcentaje era diferente. ¿Por qué? Porque vos ganabas más que yo y yo ganaba menos. Entonces no me pueden aplicar lo tuyo a mí. Entonces esas desfasajes que se hicieron fue por el desconocimiento de los abogados. Porque convengamos que la... Que se fueron haciendo con la práctica. Se fueron haciendo con la práctica. Entonces vos tenés gremio, por ejemplo, municipal, que metió como chorizo, carpeta de 20, y bueno, no pudo cobrar, sin ningún jubilado pudo cobrar, porque aparte se te hace imposible sacar a ese jubilado de esa carpeta. Ah, eso no se puede hacer. Claro, no se puede. Entonces se te hace imposible... Y a lo mejor se traba uno y está trabada toda la carpeta. Claro, porque le piden la documentación de uno y ese uno desapareció, no, y cagaste. Y eso fue un grave perjuicio para el jubilado, por desconocimiento, diría yo. No creo que hubiese vivido, porque no era negocio para el sindicato actuar con mala fe en este sentido. Pero sí, por desconocimiento, perjudicaron a muchos cuando hicieron carpeta de 20. En los reclamos que deberían ser individuales. Y yo, como tenía experiencia, a mí eso no me tocó. ¿Por qué? Porque yo hice carpetas en la época de los militares de trabajadores y sabía cómo era la metodología. Pero cuando vinieron los reclamos de jubilados, me di cuenta que eso era imposible. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés en una misma carpeta, si vos hacés un tipo que trabajaba en ferroviario, otro que trabajaba en Segua, otro que era camionero, otro que era metalúrgico, y lo metía todo adentro en una carpeta, olvídate, no cobran más ninguno. Entonces, que agarraba, el reclamo tiene que ser individual. Entonces, cuando vos necesitas una documentación, más como para siempre, por y después que está que se muere y que vos tenés que notificar la muerte, por eso, el presentar sistema, el sucesorio. El sistema nunca quiso que los jubilados cobren. No, y aparte el sistema le ponía todas las trabas que podía para que el jubilado no cobrara. Entonces, con este gobierno, con el anterior, con los anteriores, con lo anterior. Y bueno, con de ahí la lucha de 12 años nuestra para lograr, por lo menos, que reconozcan el derecho a percibir la movilidad, que ya eso fue un logro. Lograr que reconocieran que la movilidad era una garantía constitucional y que había que cumplirla. ¿Por qué? Fueron 25 años de lucha. Te hago una pregunta. ¿Por qué antes de existir el fuero previsional el jubilado no hacía juicio? Si bien lo robaban, no, igual. No, sí, hacía juicio. ¿Así? En la época de Alfonsín fue cuando comienza el desfasaje de la, digamos, lo que se llamó la movilidad. Si bien durante el proceso ya cagaron a las cajas porque le restaron el 4% de aporte patronal, Martínez Dios. Pero en el gobierno de Perón, por ejemplo, que es el anterior a la dictadura, ¿se pagaba bien la jubilación? Se pagaba bien. Tal es así que Perón anuncia antes de morir, el 25 de mayo de 1974, anuncia un aumento a los jubilados. Y estoy hablando de ahí, ¿no? Y con la anuncia, digo, y los anteriores. Sí, ¿pagaban bien? Pagaban, o mucho mejor que ahora, por pagaban ejemplo. Pagaban mejor que ahora. Porque la ley 18037, que era aquella que había sacado Onganía, que fue un decreto, no fue una ley, quedó como ley, la 18037. Y entonces esa le daba el 73% de lo que vos, cuando vos estabas trabajando, te tomaban los 10 últimos años. Y los tres mejores aportes que había hecho en los últimos 10 años, de ahí se hacía, o sea, una buena ley. Un promedio era mejor que las que vinieron después, mucho mejor. Y te daba el 70 y pico%. En cambio, las que vinieron después te daban el 40%. Pero en ese momento no existía ANSES. Sí, ANSES existía. Ahí el desfasaje se produce con Alfonsín. Porque antes las cajas eran autónomas. Vos tenías la 11.110, que eran los empleados públicos, todo aquel que trabajaba en una empresa del Estado. Después tenía la caja de los metalúrgicos, la caja de los metalúrgicos, la industria y comercio. Después tenía la bancaria, la ferroviaria, que tenía una caja autónoma. Entonces tenía los autónomos. Entonces cada caja tenía y atendía sus afiliados y aportantes. Bueno, volviendo a lo que, porque tengo la garganta hecha pedazo y tengo que llevar a mi hija a que vaya a retirar. Dale, mi niña. Definamos entonces. Mañana, ya lo estamos despidiendo hoy, porque mañana vamos a descansar. Va a ser un día así. Sí, no, ya aparte es un día complicado, terriblemente complicado para mí también. Así que mañana les voy a pedir disculpas, los saludo el día de hoy y les deseo a todos feliz año nuevo y que el año 2019 nos trate mejor que ahora. Y en el mes de enero y febrero. En febrero después vamos a ir dando más señales. Vamos a dar algunas señales. A la gente por WhatsApp o por las redes sociales vamos a ir indicando qué es lo que va. Pero enero seguro no vamos a hacer absolutamente nada. Exacto. Porque yo tengo muchas tareas que hacer afuera, en el interior. Y aparte acá tengo mucha otra tarea también. Y no me tomo vacaciones, así que quédese tranquilo que espero salir del estado que estoy, que estoy hecho miércoles. El año que viene va a ser muy duro, va a ser de mucho trabajo. Va a ser un año de lucha. Mucho trabajo y mucha lucha. O sea, ayer ya estábamos hablando. O sea, los que tienen en mente, tres días antes que termine el año le chorean 86 mil millones de pesos a los jubilados. Meten un decreto, por decir, o están por meter un decreto en el Congreso para las AFJP. O sea, ya tienen todo previsto lo que todo firmado con el fondo. ¿Quieren hacer un sistema que haya Bueno, ahí es un debate, tiene que haber una lucha, porque el Congreso no puede ahora volver a lo que ellos mismos votaron y dijeron que no servía. No, ya, porque entonces no agarran de pelotudo al pueblo argentino. Hay que prender los fuegos en el Congreso si hacen eso. Claro, pues si ellos recuperan a fondo las AFJP diciendo porque ellos no son eficientes, tengo que decir que ¿por qué van a ser después eficientes? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la cosa. Yo me quiero reservar un poco para el año que viene, eso es la verdad, estoy muy cansado, muy, muy cansado. Y hay que juntar fuerza. Y vos te das cuenta, ¿no? Todo el mundo me dice, che, qué cara que tenés, la cara no es lo de menos. Tenés que ver cómo estoy. Bueno. Así que ya están todos avisados, les pido mil disculpas y espero que el año que viene podamos tener otro éxito como este año, que fue muy importante para nuestra lucha, por lo menos para los jubilados que vieron el fruto de su lucha en un triunfo reflejado en el fallo de la Corte. Así que les mando un fuerte abrazo para todos, voy a estar en Buenos Aires, voy a salir unos días al interior, pero voy a estar aquí, no me voy a ir de vacaciones. Calipelado vas a salir, pero no de vacaciones. Voy a organizar algunas cosas que tengo pendientes y que me piden que vaya, así que voy a ir. Y tratando de preparar todo para que la pelea no sea solamente acá en Buenos Aires. Yo pensé que iba a llevar a Tiempo Nacional del Teatro, a Carlos Paz. No, ojalá. Que íbamos a hacer en vivo. Pero yo, más de llevarme a Moria Casana ahí, alguna de estas viejas. No van a querer a nosotros, ¿no? Alguna de estas viejas igual que yo, ¿viste? No. Las pibas están en otra ahora. Bueno, y también le agradezco hoy a los pibes de la Elite que vinieron a hacerme un reportaje, en los cuales mandé un mensaje para los jóvenes y para los jubilados, así que ellos seguro lo van a publicar. Le agradezco mucho por todo lo que hicieron y con ellos vamos a trabajar en estos días, a partir después de las fiestas, a trabajar mucho con la juventud. Vamos a empezar a organizar cursos, a hacer trabajo de doctrinario. La verdad es que se están portando los pibes. Muy bien. Le deseo a todos. Vamos a poner un tema musical, así se va Rubén, y ya regresamos y le damos las últimas informaciones del año que no son nada alentadoras. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Vamos a acompañarlos contándoles que 1,500,000 de niños y niñas pasan hambre en la Argentina, según lo que dice un relevamiento de la Universidad Católica. La cantidad de niños, niñas y adolescentes con inseguridad alimentaria y severa creció un 3.4% el último año. En el 2018 se termina y con él llegan a término las terceras cuartas partes del mandato de Mauricio Macri. Los motores que vienen preparándose hace tiempo se calientan de cara a la carrera electoral del año 2019. Con el fin de este duro año, que este año par, se cristalizan las consecuencias. Lo diferencian el año par porque los años pares no tienen elecciones. Se cristalizan las consecuencias de las políticas implementadas en el curso del avance del ajuste y se puede ver el hambre y la miseria que se extendieron en los hogares a lo largo y ancho del país. El informe de avance 2018 del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, la UCA, indagó sobre un aspecto que permite ver con claridad el costo del ajuste, la cantidad de niños y niñas de hasta 17 años que comen menos que antes o pasan hambre en Argentina. El diario La Nación publicó algunos datos arrojados por el relevamiento que se difundirá este jueves. El concepto de inseguridad alimentaria severa da cuenta de la situación de los hogares donde niños y adolescentes experimentaron hambre. Este indicador pasó del 9.6% al 13% entre el 2017 y 2018, lo que equivale a un aumento de 3.4%. Se trata de un universo que se elevó a 1.116.160, que era el anterior, a 1.573.000 niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años que viven en ciudades. En limpio, en los últimos 12 meses, hubo 456.840 niños y niñas que pasan hambre. Con inseguridad alimentaria, el informe se refiere a la situación de las casas en las que hay dificultades para acceder a los alimentos en cantidad y calidad por problemas económicos. Este registro experimentó una suba de 7.6% en el último año y pasó de 21.7% a 29.3%. Hoy, esta estadística representa la realidad en la masa de 3.5 millones de chicos y chicas, mientras que hasta el año pasado alcanzaba la de 2.600.000. Días atrás, la misma Universidad Católica había dado a conocer su cálculo sobre la cantidad de personas de hasta 17 años que viven en la pobreza. Entre 2017 y 2018, este índice se incrementó de un 44% a un 51.7%. Esto quiere decir que más de la mitad de la infancia del país es pobre y enfrenta dificultades para vestirse, transportarse y, lógicamente, alimentarse. En número, son nada más y nada menos que 6.255.700 chicos y chicas pobres. En un año entraron en la condena de la pobreza a engrosar esos márgenes de lo que dicen que es imposible erradicar. 931.700 niños y niñas entraron en esta condena. Casi un millón más. Sin embargo, esto no implica que la infancia que vive en esas familias pase hambre. Hay todo un sector dentro de esa generalidad a la que se denomina pobre que la pasa peor aún que el resto. Previamente es probable que los padres o adultos de la casa pasaran hambre para poder alimentar mejor a niños y niñas. La realidad más cruda se constata en aquellos hogares donde son directamente los menores quienes ven disminuida la porción de comida servida en su propio plato. Como para que sobrevivan algunos. La UCA estima entre el 2017 y 2018 se mantuvo estable el porcentaje de niños y niñas y adolescentes beneficiarios de asistencia alimentaria en comedores escolares, comedores no escolares, que viven en hogares o que reciben caja o bolsón de alimentos. La variación de este índice fue poco significativa, de un 36.1 a un 36.6%. La proporción alcanzada por alguna forma de asistencia social subió de 38.7 a 40%. Sin embargo, la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de ayuda para comer no haya variado mucho, no quiere decir que no haya incrementado la cantidad de chicos y chicas que comenzaron a enfrentar problemas para alimentarse. Se estima que alrededor del 18.1% de la infancia vulnerable en términos de acceso a la comida carece de protección social, y de acuerdo a lo relevado por la UCA, la asistencia alimentaria directa cubre solo el 54% de la población infantil con inseguridad alimentaria. Entre la población más afectada, la ayuda para poder comer algo alcanza un 60.6%. Los investigadores señalaron además que en este segmento el más hambriento de todos registró un incremento de asistencia de 12.4%. Parece que los esfuerzos de los programas asistenciales para poder comer algo parece que los esfuerzos de los programas asistenciales del gobierno estuvieron focalizados para evitar que los sectores sometidos a la realidad más dura mueran de hambre. Sin embargo, queda un 39.4% de la infancia con inseguridad alimentaria severa que no recibe ningún tipo de ayuda alimentaria. Cambiemos ya no puede hablar de pobreza cero e intenta mostrarse sensible a estas problemáticas. Asegura que el pacto con el FMI contempla políticas para contener a los más vulnerables, pero ¿qué les espera a estas personas de cara al futuro gobernando por Christine Lagarde y el fondo? Me quiero comprometer frente a ustedes para que trabajemos juntos para que a partir del 10 de diciembre, codo a codo, junto al mejor equipo de los últimos 50 años que yo me comprometo a formar, llamando a los mejores de Santiago del Estero también, para que ¿Para qué? Para lograr una Argentina y un Santiago con pobreza cero, pobreza cero. Esto es un discurso que produjo Macri en Santiago del Estero. No hace falta recordar de qué boca salió el fragmento de este discurso precedente. Dice, fue una de las promesas de campaña de Cambiemos y de Mauricio Macri, así como la de Santiago del Estero, prometió en más de un lugar que trabajaría por el objetivo de la pobreza cero. Y una vez en el poder, bajó un cambio y dijo que pobreza cero es un eslogan, una expresión de deseo, pero que es algo imposible. Nicolás Duchovny sostuvo en uno de estos pasajes increíbles del discurso público del oficialismo de este año tan tormentoso que nunca se había podido aplicar tamaño ajuste como el que impulsa Cambiemos sin que cayera el gobierno. Y mientras ellos se jactan de seguir administrando el poder sin caer, a pesar de la catástrofe social a la que someten a millones, fue subiendo la inflación y cayendo el poder adquisitivo del salario. El gabinete de los CEOs sabe de los apoyos con los que cuenta para llevar adelante su plan de ajuste diseñado por el Fondo Monetario. Esta gobernabilidad a prueba de hambre existe gracias a la colaboración de la mal llamada oposición política del peronismo en el Congreso, de los gobernadores y de la dirigencia sindical que no mueve un dedo mientras millones caen en la miseria. En la contracumbre del G20, que fue organizada por Claxo, Cristina Fernández se preguntó cómo puede ser que la gente aguante tanto, cómo puede ser que la gente soporte el avance del plan de ajuste neoliberal. Como explicación, la expresidenta habló del colchón social, de ese tejido supuestamente recompuesto gracias a su gestión en la década ganada, que hoy hace que Cambiemos ajuste y la gente tenga algo para aguantar. Eso es lo que dijo la exmandataria. Pero no hay que olvidar que la misma Cristina se retiró de la Casa Rosada dejando un 30% de pobres, una de cada tres personas que habitan el territorio argentino, nunca menos. Hablar de estas caídas y subidas es fácil, difícil es remarla día a día, dejando de comer uno primero para que el pibe o la piba se vaya a dormir con algo en la panza. Difícil es constatar que ya no alcanza para que el pibe o la piba coma todos los días, aunque el plato propio quede completamente vacío. Difícil es sentir que ya no hay plato de donde sacar para que haya pan para los hijos. Y en esta situación cayeron las personas responsables de alimentar a casi 1 millón de nuevas bocas de niños y niñas en el último año. Esta es la pobreza que Macri opina imposible de eliminar, muy convenientemente para él y los empresarios para los que gobierna. Esta es la pobreza mal llamada estructural, como si fuese una parte necesaria de un armado. Esa es la pobreza que el gobierno anterior se jacta de haber paliado con una asistencia de miseria que dejaba fuera millones a los que ahora se suman nuevos millones. No hay que aguantar, hay muchos otros platos de los que se puede sacar, dice este informe que se llama 1,5 millones de niños y niñas pasan hambre en la República Argentina. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Que viene desde que estudiaba en el secundario y tiene que ver con todo. El PRODE lo inventó Manrique y la sigla significa primer robo organizado del Estado. Digan si no es verdad, porque después hubo terrorismo de Estado y robos y estafas por doquier con los propietarios del Estado de turno. El jubilado cada vez más quedó relegado y al día de hoy es un barrio. Nadie reconoce nada porque perdimos la ética, la moral, la dignidad. Manda felicidades. Este es el amigo Juan José Moyano de Seiza. Si bien no se identifica, ya lo tenemos identificado nosotros. Muy bien, pueden seguir mandando su WhatsApp, lo hacen al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ahí nos mandan, siempre se ponen el 011 o el 015, o el 15 es un, para mandarnos WhatsApp de texto o de voz. Seguimos acá compartiendo alguna información más. Hoy estuvo hablando el ministro de Transporte, Dietrich, y según Dietrich, viajar en Buenos Aires será un lujo, por lo que estuvo diciendo, por lo menos. El ministro de Transporte confirmó que a lo largo del año habrá una suba escalonada de la tarifa de todo el transporte en el área metropolitana. El aumento promedio de los colectivos será del 38.5%, mientras que el subte costará 21 pesos a partir de mayo. El gobierno de Macri anunció así un nuevo aumento del 40% en los servicios de transporte público en el área metropolitana para el 2019, que será escalonado, empezará a implementarse a partir del 12 de enero. La tarifa de los colectivos, que tras el último incremento de octubre estaba en un mínimo de 13 pesos, pasará a costar 15 en enero, 16,50 en febrero y 18 pesos en marzo. El subte sufrirá su primera suba de 2,5 pesos en abril y en mayo aumentará otros 2 pesos. Dietrich justificó el nuevo tarifazo con el eufemismo de avanzar en un federalismo en serio. En consonancia con el discurso oficial, anunció también que el transporte de responsabilidades de la política de subsidios a los municipios y a las provincias, que recibirán una exigua suma de 6.500 millones de pesos en total de parte de la Nación. A partir de ahora, las provincias van a tener completa autonomía para definir sus tarifas, tendrán jurisdicción plena, celebró Dietrich a deslindar las responsabilidades del Ejecutivo, como si eso lo pudieran hacer todas las provincias por igual. Acompañado por funcionarios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, Dietrich confirmó el nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos del área metropolitana, el primero del próximo año. El ministro se ufanó de entender lo que siente esa persona que espera el colectivo a la noche y volvió a celebrar el sistema de metrobuses como solución. Sabemos lo que significa tener que viajar en hora pico, apretado, teniendo que dejar pasar un tren, un colectivo, y por eso metrobuses, subrayó. Por eso hacemos metrobuses. Si bien los aumentos anunciados hoy deberán sortear las audiencias públicas previstas en las leyes vigentes, se descuenta que tarde o temprano el gobierno impondrá el nuevo cuadro tarifario, provocando algún nuevo golpe al castigado bolsillo de los argentinos. Las tarifas de los trenes metropolitanos, por su parte, aumentarán hasta 3,50 en el primer trimestre de 2019, aunque habrá variaciones según las líneas. El Mitre, el Sarmiento y el San Martín subirán 1,25 pesos en enero, 1,25 pesos en febrero y 1 peso en marzo, y a su vez las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza aplicarán incrementos de 75 centavos en cada uno de los 3 primeros meses del próximo año. En tanto, el ferrocarril Belgrano Norte subirá 1 peso en enero, 50 centavos en febrero y 50 centavos en marzo. El subte, mientras tanto, escalará 4,50 entre abril y marzo y llegará a 21 pesos antes de mediados de año. Dietrich hizo una férrea defensa de la política de transporte implementada por la alianza gobernante y, en medio del conflicto de los gremios aeronáuticos, mencionó la revolución de los aviones en referencia a la expansión de las low cost que el gobierno promovió desde el primer día de gestión. Que alguien pueda ir en avión a Córdoba a Corrientes sin pasar por Buenos Aires, de Mendoza directo a Panamá, es algo que no sucedía, celebró. Ellos que tienen muchos intereses, ¿no?, en Panamá. Este diario había adelantado el traspaso de responsabilidades confirmado hoy por el ministro de Transporte hace más de un mes, con un detalle preciso del ajuste. El Estado pretende cubrir con 6.500 millones de pesos los cerca de 53 mil millones que dejará de enviar a provincias y municipios la próxima semana. De acuerdo con este panorama, se plantean dos alternativas: o que las provincias y municipios se encarguen de cubrir esa brecha, o al menos parte de ella, o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que pagará el pasajero podría escalar al doble del precio actual. Así cierra el año también, ¿sí?, con 1,5 millones de chicos más pasando hambre, o sea, 1 millón de chicos pasando hambre, no de la pobreza, sino que ya tienen hambre, y esta tablita tarifaria que nos deja Guillermo Dietrich como regalo de fin de año

que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena, ay, jugarse y vivir. Y me dan por la cabeza, y al momento ni me acuerdo, sigo manso, sigo lerdo, siempre igual. Convencido y obstinado en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy un tonto, siempre listo, siempre pronto a entregarme a los demás. A confiar en los amigos, a creer en los amores, y en los peces de colores y en la paz universal. Qué buena fe que Dios me ha dado, y para qué me han estafado. Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime qué, de qué sirvió la buena fe que Dios me dio. Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho me pasaron el serrucho. ¡Qué maldad! Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien a oscuras en la negra soledad. Y lo mismo no escarmiento, si me engañan yo no miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso de cariño tengo seco los bolsillos y una marca en el orillo de Gilito Nacional. Qué buena fe que Dios me ha dado, y para qué me han estafado. Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime que dejé sin mío la Seguimos con más información en Tiempo Nacional. Otro reloj judicial para Vidal. Ordenan dejar sin efecto los sumarios contra los directores de escuela. El gobierno había iniciado medidas administrativas a docentes que no abrieron los establecimientos. El Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata ordenó, a través de una medida cautelar, al Ministerio de Educación bonaerense a que de forma inmediata deje sin efecto los sumarios administrativos iniciados a los directores de los establecimientos educativos. La medida incluye a los docentes a los que se les haya imputado la siguiente falta: no cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de sus turnos los días 5 y 6 de marzo y 5 de abril del año en curso, como presunta transgresión al estatuto del docente, lo que el tribunal reaccionó a una disposición de carácter disciplinario por la realización de medidas de fuerza. El fallo de la justicia para frenar los sumarios a directivos por hacer paro confirma lo que veníamos denunciando, que el gobierno intentó por todos los medios disciplinarnos y vulnerar nuestros legítimos derechos, dijo al respecto la titular de la FEB, Mirta Petrosini. La acción judicial que habían iniciado los gremios docentes y que dio lugar a esta cautelar contó con la firma de los jueces Carlos Gramuglia, Enrique Catani y Liliana Abadi, de dicho tribunal laboral. Otro revés para Vidal: la justicia nos dio la razón una vez más. El gobierno debe anular en forma inmediata los sumarios administrativos ordenados contra directivos por ejercer su legítimo derecho a huelga. Basta de persecución, escribió por su parte el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. La titular de la FEP, Mirta Petrosini, por su parte, Miguel Díaz de UDOCVA, dijo que la medida había afectado a unos 600 docentes y directivos, y una vez más la justicia nos dio la razón. No se puede avasallar el legítimo derecho a huelga. Al tiempo de la gobernadora de que la gobernadora abandone su política de fracaso y enfrentamientos contra los docentes, lanzó en redes sociales. Esta semana los sindicatos denunciaron sumarios masivos como modo de amedrentar a los docentes que realizaron paro, pero desde el gobierno negaron esa acusación, señalaron que se trata de procedimientos legales al advertir irregularidades en planillas de contralor y afirmaron que siempre se respetó el derecho a huelga. Ayer un grupo de docentes se concentraron en las puertas del Ministerio de Educación y realizaron una radio abierta para protestar por los sumarios. Se trata del segundo revés judicial para el gobierno provincial en pocas horas. Ayer la justicia bonaerense falló en contra al mecanismo de pago del presentismo. Esto es por el gobierno de 2017 y ordenó establecer criterios razonables para la percepción del beneficio al cuestionar que no alcance las licencias por enfermedad. Desde la provincia adelantaron que apelarán el fallo dictado por la jueza Marina Ventura, a la que consideran proveniente del riñón del exministro de Justicia, Julio Alac. Es insólito que la justicia no le permita al gobierno que haga cumplir algo tan sencillo como garantizar que los docentes estén frente al aula para educar a los chicos. El gobierno de Vidal seguirá trabajando para que se cumpla con el presentismo y que los chicos reciban la educación de calidad necesaria, explicaron frente al gobierno. Por otro lado, el nuevo tren a Mar del Plata quedó suspendido después de descarrilar. El servicio no anda desde el lunes y el ministerio no precisa cuándo se podrá retomar. Algo que no fue muy difundido en los medios, ¿eh? Le diría que absolutamente casi nada. Yo me entero de casualidad porque una de las personas damnificadas por ese descarrilamiento habló en una radio y yo lo estaba escuchando. Si no, ni me enteraba que había un descarrilamiento en el tren a Mar del Plata, ¿eh? Eso fue en Navidad. El Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó hace 20 días en Mar del Plata el nuevo tren a Mar del Plata de cara a la temporada de verano. El servicio está suspendido desde el lunes y aún no se sabe cuándo volverá a funcionar. Fuentes del transporte le confirmaron la interrupción que se da desde el 24 de diciembre, cuando una formación que viajaba desde Constitución a la ciudad balnearia descarriló a la altura de Dolores, por lo que los pasajeros debieron hacer el último tramo en micro. A días del arranque de la temporada de verano, no se sabe cuándo se retomará el servicio de trenes y este jueves continuaban los trabajos en las vías. Calculamos que no falta prácticamente nada para que vuelva a funcionar, dijeron fuentes del transporte este medio, interrumpiendo hasta nuevo aviso, indica la página de Trenes Argentinos. A fines de noviembre, Transporte había informado la implementación de un segundo servicio diario directo que demoraría 5 horas y media en llegar a Mar del Plata, una menos que el pasaje convencional. El viaje inaugural fue encabezado por el propio Dietrich, que arribó a la ciudad el viernes 7 de diciembre al mediodía. Viajar en tren a Mar del Plata volvió a ser una de las mejores opciones para visitar el mar, disfrutar con amigos o pasear con la familia, había dicho el ministro. La situación también afecta al programa bonaerense Mar del Plata te hace feliz, que entre sus promociones da un 30% de descuento en los pasajes abonados con tarjetas de Banco Provincia. Muy bien, vamos a hacer un descansito, tomamos un traguito de agua y ya regresamos. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Escuchamos a Héctor de Ituzaingó. Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, estas fiestas son como siempre muy emotivas, pero hay mucha gente que sufre mucho por esta mal llamada crisis fomentada y creada por estos degenerados y esta timba que tenemos ahora. Esto no es crisis, es un caos y una anarquía generado. Y espero que Dios haga justicia con toda esta maldad que se cierne y que hace que tanta gente sufra, y sufrimiento de todo tipo. Y el 2019 ya está en las puertas directamente, año electoral. Y si usted escucha, no solamente ve los medios basura de desinformación masiva, sino que si escucha en general todas las noticias, va a notar, va a ver, va a escuchar que están pergeneando que Vidal esto, que Macri, que Durán Barba para adelantar acá, adelantar allá, que el candidato imponer esto, imponer lo otro, que Cristina gobernadora, que el otro gobernador para poner el intendente, que los intendentes de San Isidro pergenearon no sé qué mierda con el otro hijo de puta que está en el otro lado para ver si las elecciones, señores, todo está diseñado para que el imperio prosiga y siga habiendo muertes y más muertes y sobreesfuerzos sobre el pueblo y la patria. Otra vez están constantemente dando la vuelta como buitres sobre el cadáver las mismas mierdas, y van a estar las mismas mierdas, y el pueblo va a votar las mismas mierdas y se va a volver a equivocar de nuevo. Señores, tienen que pensar, tienen que analizar, razonar. No puede ser de que vaya otra vez como quedaron en las otras elecciones los dos miserables que ganaron, que queden otra vez, seguramente van a quedar después de las fraudulentas, la PASO y la otra y lo que viene, van a quedar los mismos miserables con otro nombre o con otro, quizá Tinelli, no sé, con otra mierda, vaya a saber, y van a ser los CEOs, van a ser anuentes y obedientes a los CEOs, a los banqueros, a los mega empresarios, y va a seguir esta timba igual que hace que cuando los militares, gracias a los militares vino el fraude de Alfonsín, gracias a Alfonsín vino Menem, gracias a Menem vino toda la basura que de la Rúa, Duhalde, gracias a ellos vino de la Rúa los Kirchner, y gracias a los Kirchner vino la basura inmunda que hoy gobierna. Señores, ustedes lo que tienen que hacer es quizás no ir a votar o votar al más desconocido, o no consumir, no dejarse cobardemente llevar, no tener la desidia ni la cobardía de permitir que nuevos degenerados, con estos degenerados, vayan siguiendo matando gente y destruyendo la patria. Muchas gracias. Gracias a Héctor de Chivilcoy por comunicarse con nosotros. Lo hacen, como siempre, lo están haciendo, al teléfono de la radio. Sí, acá tengo un amigo que quiere hablar. A ver, ¿qué me quiere contar, Ciro? ¿Quieres saludar a la abuela? Sí. Bueno, dale. Hola. Ya que es el último del año, Dale. Hola, le mando un beso a mi hermana mía y la amo muchísimo. Bueno. Y un beso para la abuela y que le paguen a los jubilados. Que le paguen bien a los jubilados, ahí está. Muy bien, este es Ciro, el nieto de Nini Escobar y el hijo de Sofi del Nido y el hermanito de Mía, que seguro que están escuchando. La Corte rechazó un pedido de los Macri para aportar a la fiscal de la causa del Correo. Los abogados de la familia presidencial solicitaron el apartamiento de la fiscal Gabriela Boquín y que se rechazaran las medidas de prueba que solicitó. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al recurso de queja que fue presentado por los abogados del Correo Argentino, Sociedad Anónima, empresa del Grupo Macri, para desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso preventivo abierto en septiembre del año 2001. El rechazo fue por unanimidad y los jueces argumentaron que la apelación no se presentó contra una sentencia definitiva. Los letrados que representan a los Macri agotaron así las instancias para evitar que se implemente una serie de medidas clave solicitadas por Boquín y que apuntan directamente a la familia Macri. El operativo para intentar separar a Boquín surgieron cuando la fiscal solicitó diversas medidas de prueba tendientes a constatar y supuestas maniobras de vaciamiento del Correo en favor de la firma Sideco y de la firma Socma, ambas también propiedad de la familia presidencial. El intento de los Macri ya había fracasado en primera instancia y también en la Cámara de Apelaciones, que con la resolución de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Valerini reconoció la legitimación de la fiscal para requerir medidas. En esta ocasión, los camaristas rechazaron el concurso extraordinario que fue presentado por los abogados del Correo Sociedad Anónima para llegar a la Corte Suprema, por lo que el único recurso pendiente era en el recurso en queja. La causa, que lleva años sin avanzar, cobró notoriedad a comienzos de 2017, cuando la fiscal se opuso al acuerdo que intentó cerrar el Estado, que favorecía al grupo Macri con una condonación de deuda de más de 70 mil millones de pesos. Así que fue esta vez pues un revés, un tiro aparentemente para el lado de la justicia. Vamos a ver cómo avanza, esa causa, que los Macri, si bien le ponen palos, tratan de interferir por todos lados, pero plata no han puesto todavía, y también están persiguiendo a otras correos, como por ejemplo Boca, al cual la AFIP lo está persiguiendo por el pago de deuda, y no pasa lo mismo con el tema Correo Argentino. El gobierno tomó 60 mil millones de pesos de deuda a un interés de un 55% mediante una resolución conjunta entre Finanzas y Hacienda. Colocaron los millonarios bonos. El gobierno nacional emitió bonos de deuda por 60 mil millones de pesos mediante una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial. El miércoles, la administración de Mauricio Macri había salido a financiarse con dinero del ANSES. Disponer la emisión de letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 12 de abril de 2019 por un monto de hasta valor nominal original por 35 mil millones. Establece el primer artículo de la resolución, y el mismo tendrá una tasa de interés del 3.75% mensual, lo que anualizado representa un 55.54%. Disponer la emisión de letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 28 de junio de 2019 por un monto de hasta valor nominal original pesos 25 mil millones estables en el segundo artículo acarrea una tasa de interés del 3.5% mensual y un 51% anualizado. El miércoles, el gobierno nacional tomó 86 mil millones de pesos del ANSES para financiar gastos corrientes durante todo el año 2019. Año de Cambiemos, ¿no es cierto? Estos títulos públicos tendrán una duración de un año, pagarán un interés trimestral equivalente al promedio que abonen las LECAP. Las mismas tienen un interés que oscila entre el 40 y el 52% en la actualidad, según el plazo. Esto es, siguen tomando deuda el gobierno, pero tenemos, según el clima de época que tenemos, Musimundo cierra 3 locales en la ciudad y hay un total de 30 en todo el país. La cadena anunció el cierre de 3 locales emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La crisis económica impacta en los negocios que día a día bajan sus persianas al no poder afrontar los gastos. Esta vez le tocó a la cadena Musimundo, que cerró otros 3 locales emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que es el de Caballito y el de los shoppings Abasto y Shopping Liniers. Y así ya son en total 30 los cierres de sus sucursales en todo el país. El cierre de estos nuevos 3 locales en el shopping porteño fue por decisión de Electrónica Santa Fe, socio de la empresa chaqueña Carsa. Las sucursales que cerraron están ubicadas en 3 de los principales centros comerciales porteños. El costo de los alquileres y una fuerte caída de las ventas fueron los motivos por los cuales se dio el cierre. Los primeros 10 locales cerrados este año estaban ubicados en Callao y Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, en Mercedes, en Saladillo, en Pehuajón, Bragado, Chivilcoy, Trenquelauquen y en la provincia, eso fue en la provincia de Buenos Aires. También hubo cierres en Neuquén, en Famaillá y en Banda del Río Salí, en Tucumán, entre otros. Y ahora ya se suman 3 Musimundos más. Musimundo, cuando nosotros éramos jóvenes, nos vendía música. Eso es lo que tendríamos que escuchar. Un poquito de música y ya volvemos. Noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, nos llama mamá. Felipe de Ituzaingó, si hablamos algo del Sindicato de Trabajadores Pasivos, mañana sería una presentación formal, puse tarde el programa. Dice Felipe, sí, estuvo Rubén al principio del programa y estuvo hablando, él no estaba de acuerdo con lo que estaba presentando este abogado, creo que se llama Alessandro, que es el apellido. Él dice que no, primero que él no nota que, o sea, que van a tener una... Está mal encarado porque con las leyes actuales que tenemos, el jubilado no puede agremiarse ni formar sindicatos. O sea que van a hacer algo, no se sabe si hay alguna intención subalterna, si lo hacen solamente por impericia. Él cree que no va a llegar a nada porque se va a chocar con las leyes, y las leyes por ahora no permiten, como lo mismo le pasó a los policías cuando intentaron agremiarse, como pasa en otras partes del mundo, y acá se encontraron con que la ley no lo permite. Así que no él no está de acuerdo, no tiene los mismos criterios que tienen esa gente. Gracias Felipe por comunicarse. Si puso tarde el programa, le contamos, igual a todas las personas que lo pusieron tarde, que hoy va a ser el último programa del año y que nos vamos a reencontrar a partir de febrero. Así que no, porque Rubén, si bien se tiene que reponer de un temita de salud que tiene con respecto a una angina o a un problema de garganta, pero también quiere trabajar en enero con lo que él está organizando de las 62 organizaciones con el interior. Bueno, vamos a dar las últimas informaciones del día de hoy y ya nos vamos a retirar. 2018 cierra con 120.000 empleos registrados menos, en una despedida con despidos. La crisis laboral se acentuó con la devaluación y el ajuste recesivo acordado por el Fondo Monetario Internacional. En 35 de los 36 meses del ciclo macrista hubo caída en la ocupación, sobre todo en la industria, donde se destituyó casi el 10% de los puestos existentes desde en diciembre del año 2015. A lo largo de los últimos 12 meses se perdieron 119.500 empleos registrados, más los que se perdieron, los que son por los que no están registrados, digamos, en lo que es ahora la Secretaría de Trabajo. Las cifras para octubre representan la destrucción de uno de cada 100 puestos de trabajo que existirían hace un año. La crisis se aceleró con la corrida cambiaria y consecuencias del ajuste recesivo ofrendado por el gobierno para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El impacto estuvo concentrado entre los asalariados del sector privado, donde se contabilizan 69.900 trabajadores menos que un año atrás. Las industrias manufactureras explicaron la mayor parte de este retroceso, arrastradas por la contracción del mercado interno, el incremento de los costos por la devaluación y el ahogo financiero tras la suba de tasas, contabilizaron casi 50.000 posiciones menos que el mismo año del 2017. Y por último, se desploman las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país ante un nuevo récord. Las acciones argentinas se hunden hasta casi el 6% en Wall Street, donde los índices aceleraron sus ganancias al promediar la sesión del miércoles, intentando rebotar después de varias caóticas jornadas. El índice industrial Dow Jones ganaba 2.32% y el Nasdaq subía el 3.14%. Tras cuatro jornadas seguidas en pérdida, las acciones abrieron sólidamente en alza. Sin embargo, este miércoles el Dow y el S&P cayeron. En referencia a las firmas argentinas, se destacaban las caídas de IRSA, 5.9%, de la Corporación América, 3.3%. YPF 2.8. En medio de una marcada desconfianza inversora sobre los activos soberanos, el riesgo país argentino renueva este miércoles su nivel máximo en más de 4 años y arañaba las 840 unidades. Y con esto tenemos cerrada la información por este año. Nos reencontramos, como les anticipó Rubén y como les indiqué yo hace un ratito, a partir de febrero. Les deseamos a todos que tengan un feliz cierre de año, un mejor comienzo, y cuando nos encontremos estaremos peleando siempre con los mismos ideales. Sí, Cirito, ¿quiere despedir usted? ¿Quiere decirle feliz año a todos los jubilados? Sí. Bueno, a ver, cuéntele. Te mando muchos besos, que mi hermana mañana se va. A todos los jubilados, sí, vamos. A todos los jubilados le mandamos que tengan feliz año. A todos los jubilados le mandamos feliz año. Exactamente. Y a tu hermana la ven un ratito, después le contás. Nos reencontramos en febrero. Esto fue Tiempo Nacional Online. Gracias a Sofi del Nido por la colaboración, por la puesta en el streaming. Y bueno, y a todos ustedes, que comencemos mejor que lo que cerramos. Chao.